Es el último miércoles de este quinto mes del año, de este mes de mayo, y por tanto va a ser nuestro último programa, al menos de la temporada, que amenazamos con volver la próxima temporada de otoño a tener este espacio de consumo en el que, bueno, pues ustedes podéis enviar las consultas que queráis y David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, se pasa por aquí por la sintonía de la tarde para dar respuesta a las mismas. Así que lo primero que vamos a hacer es saludar y agradecer de nuevo su disponibilidad, su tiempo, su dedicación con nosotros, a David Cifredo. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ahora al final recordamos un poquito dónde está Facua, cómo pueden los consumidores, ¿no?, contactar con vosotros, pero antes, como siempre, vamos, si te parece, con las tres consultas que tenemos previstas para el día de hoy. La primera dice así: me gustaría saber si es posible ponerle una reclamación a mi banco por dos motivos: cobrarme una comisión cada 3 meses de 9 euros cuando opera por internet y haber eliminado las ventanillas. Bueno, vamos a ver. Lo primero, una reclamación, digo, quizás no responde al fondo de la cuestión, pero me parece interesante plantearlo y recordarlo. El consumidor puede interponer reclamación siempre que quiera, lleve o no lleve razón. La entidad lo que tendrá es que contestarle, en este caso alegando pues los motivos por los que pueda no estar de acuerdo o no tener razón el consumidor. Pero dicho esto, en las dos consultas, los dos elementos que plantea la consulta que nos hace este oyente, lamentablemente, en ninguna de las dos las entidades financieras tienen las obligaciones que él apunta en la consulta. Empezando por la de las ventanillas, que dicen que han eliminado las ventanillas de su entidad bancaria. Lamentablemente, insisto con esto, no existe obligación actualmente. A día de hoy en España se está trabajando una ley de protección del cliente financiero, pero a día de hoy no existe, no tenemos esa garantía de que un usuario financiero pueda acudir a su banco y que se le atienda, primero que haya banco donde viva y segundo que se le atienda presencialmente. No existe esa obligación. Esto es lamentable y es preocupante porque estamos hablando de muchos ciudadanos que por edad, por circunstancias varias, no tienen capacidades desarrolladas suficientes para el uso de la banca online, la banca digital, y que pueda, evidentemente, actuar conforme sus derechos e intereses, y por lo tanto se está excluyendo de muchos servicios fundamentales para la ciudadanía a personas con esas dificultades. Pero, lamentablemente, no existe obligación de disponer de ventanillas abiertas. Sí tiene el consumidor en cualquier momento, porque vamos a poner la circunstancia, vamos a suponer que este usuario tenía un contrato con una entidad financiera con ventanilla o con acceso a atención presencial y se ha anulado. No podemos reclamar sobre eso, más allá de que podemos cancelar nuestro contrato con esa empresa, con esa entidad, con ese banco, y acudir a otro banco que nos ofrece los servicios que necesitemos. Pero insisto en que no existe obligación de tener ventanillas abiertas. La segunda parte de esta consulta era en relación a las comisiones. Aquí hay que recordar que los bancos están habilitados para interponer las comisiones que entiendan. Lo que sí es importante, esas comisiones han tenido que ser aceptadas por el consumidor, conocidas por el consumidor a través del contrato y de fuentes de información que la entidad financiera tenga. En este caso, si a la hora de la firma del contrato, dentro de ese contrato, se establecieron esas comisiones, pues evidentemente son legales, y si esas comisiones se incorporaron en el transcurso del contrato, el banco lo que tendría es que haberlas comunicado al consumidor. Si las comunicó en ese momento, en el momento de la comunicación, esas comisiones empiezan a ser legales y, por lo tanto, aplicables. Dicho todo esto, quiero recordar y aprovechar, hablando de este sector, que todos los usuarios tenemos derecho a la contratación de lo que se llaman cuentas de pago básicas. Estas cuentas de pago básicas tienen la obligación de ofertarlas todas las entidades financieras. ¿Y por qué recuerdo esta opción a la cual podemos acceder los usuarios, cualquier usuario, sea su circunstancia económica la que sea? Porque estas cuentas de pago básicas están reguladas y establecen unas condiciones máximas. O sea, si contratamos una de estas cuentas de pago básica, el banco solamente nos podrá repercutir un máximo de 3 euros mensual de comisión, ¿no? Por lo tanto, 36 euros al año. Si cualquiera que nos esté escuchando tiene cuentas abiertas de las normalizadas, pues comprobará cómo las comisiones que nos cobran habitualmente son muy superiores a esas cantidades. Por lo tanto, si queremos no pagar tantas comisiones, podemos solicitar este tipo de cuentas. Es más, usuarios que se encuentran en situación de exclusión económica, en unas determinadas condiciones y situaciones económicas, estas cuentas de pago llegan a ser gratuitas. Por lo tanto, es una opción a explorar. Sí hay que decir que hay algunas limitaciones, no en el acceso a las mismas, sino la limitación puede estar vinculada a que no podemos tener otra cuenta de pago, o sea, solamente podemos tener la cuenta de pago básica. No, si tenemos otra cuenta abierta, mientras que no la cancelemos, podemos hacer las dos operativas a la vez, no podemos contratar la cuenta de pago básica. En definitiva, y en resumen, recordar que las comisiones son válidas. La pregunta que nos hacía, en este caso, se le aplican comisiones posiblemente de manera adecuada si le informaron o la firmó en el contrato, pero que en todo momento el consumidor puede acudir a una de estas operativas de cuenta de pago básica y contratar la misma, y en este caso estarían limitadas esas comisiones al máximo que ya he dicho de 36 euros. Fíjate también, es curiosidad, David, pero sí. En este caso hablamos de una comisión cada 3 meses de 9 euros, son 3 euros al mes, son 36 euros al año, o sea, le están cobrando incluso lo estipulado dentro de estas cuentas básicas, sí. Es el máximo, pero está dentro de ese máximo permitido en esas cuentas básicas. Claro, aquí estamos hablando de cara a la consulta, es verdad que habla de que le cobran una comisión de 3 meses, cada 3 meses de 9 euros. Efectivamente estaría en ese tope o estaría acorde a lo que marca la cuenta de pago básica. Sí, creo recordar que la pregunta a lo que hacía alusión es que ese banco operaba online, no operaba presencialmente. Entonces, si esto era posible, ¿se puede cobrar comisión ante un banco que opera online? Y la respuesta es que sí. Un banco, sea la operativa que sea, incluso aunque no preste actividad presencial, puede cobrar las comisiones siempre y cuando, insisto, esas comisiones estuvieran en el contrato o en cualquier modificación contractual posterior. El consumidor tiene que conocer la existencia de esas comisiones. Si no las conoce, en este caso, si no las conoce, sí las puede rechazar. Es el único caso en las cuales esas comisiones serían irregulares. Si el consumidor no las autorizó, o no las conocía, porque tú has podido no autorizar cuando firmaste el contrato bancario, pero en el transcurso del tiempo implementarle al banco, comunicárnosla, y en el momento que nos la comunica pasan a formar parte del contrato y, por lo tanto, en ese momento empiezan a ser obligatorias, digamos, el banco no las puede cobrar porque nos ha informado de las mismas. Lo que podemos hacer, si no estamos de acuerdo, pues buscarnos, cambiarnos a otro banco. Aquí lo terrible y lo triste es que pues la mayoría de los bancos las cobran. Precisamente por eso el gobierno obligó a esa circunstancia de establecer estas cuentas de pago básicas, que son, insisto, obligatorias, ofertarlas por todas entidades financieras, precisamente para evitar que los consumidores quedaran excluidos por razones de tipo económico. O sea, usted me tiene que garantizar el acceso a tener una cuenta donde voy a hacer las operativas principales, que son pues pago de recibos, hacer transferencias, retirar dinero, en definitiva, los elementos básicos de gestión de una cuenta bancaria. Y esas cuentas van a estar reguladas en sus comisiones, ya digo, al máximo de 3 euros al mes. Incluso personas que no tengan capacidad económica, están limitadas, ahora mismo no recuerdo las limitaciones, pero pueden entrar muchas familias, en ese sentido, esas cuentas de pago básicas son gratuitas. Por lo tanto, todos los consumidores van a tener derecho a acceder de manera, vamos, y valga la redundancia, accesible a cuentas bancarias para sus operativas habituales. De acuerdo, entendido. Pues vamos con la siguiente consulta. David dice, he llevado a reparar un teléfono en garantía y se niegan a hacerlo gratuitamente porque tiene la pantalla rayada, lo que considero que no tiene nada que ver con la avería. Me gustaría que me dijeran cómo puedo denunciar esto, que me parece una injusticia. Es evidente que la respuesta que le dan pues es absolutamente irregular. Está claro que el motivo por el que esta persona lleva a reparar o lleva a comunicar algún defecto, una falta de conformidad en ese aparato, en ese teléfono, pues no es lo que señala la empresa. El hecho de que tenga un arañón, o sea, que tenga un defecto paralelo, que puede ser responsabilidad del usuario, pero el defecto que estamos comunicando no lo es un defecto de origen o un defecto de problema de fabricación del producto, en esos casos la empresa tiene que hacerse cargo. Aquí lo que hay que recordar son los plazos para atender cualquier defecto o cualquier falta de conformidad son 3 años en España. Y hay también recordar que durante los 2 primeros años se entenderá siempre que el defecto que presenta el producto es un defecto de origen y será la empresa la que tenga que acreditar, si así lo entiende, que el problema de ese producto no es de origen, sino es, pues vamos a llamarle, una manipulación inadecuada o de cualquier responsabilidad achacable al consumidor. En esos dos primeros años, la empresa quien lo tiene que demostrar. En el tercer año, hasta los 3 de garantía máximo que marca la normativa en España y en Europa, en ese tercer año sí dice la norma que si la empresa entiende que el problema es un problema no de origen, sino de manipulación o de responsabilidad del consumidor, será el consumidor el que tenga que demostrar lo contrario. Aquí la carga de la prueba se revierte y ya digo, será el consumidor el que tenga que demostrar que ese problema es un problema que nutre o surge del origen a la hora de la compra de ese producto, a la hora de su fabricación o en la vida útil que ha tenido el aparato. En definitiva, y por volver a la consulta, no le pueden negar la resolución de este conflicto porque el producto tenga otro desperfecto que sí puede hacer achacarlo al consumidor, pero que no afecta al motivo por el que lo lleva. Y terminando la consulta, ¿qué puede hacer? Pues en primer lugar, como siempre decimos, reclamación por escrito a la empresa o a la entidad donde compró ese producto, entre un teléfono. Una vez que hemos presentado la reclamación por escrito, la empresa dispone de un plazo de 10 días hábiles para contestarnos. Transcurrido ese plazo, si no atienden nuestra reclamación, en este caso, si no atienden ese defecto del producto, pues podemos presentar esa reclamación ante los órganos competenciales de consumo. En este caso, si vive en una ciudad, que disponga de oficina municipal de información al consumidor a través de esa OMIC, y si no dispone de OMIC, a través de el Servicio Provincial de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la provincia de Cádiz. En cualquier caso, puede tramitar la reclamación y en paralelo puede solicitar arbitraje de consumo. Y en última instancia, pues si no ve resuelto su problema, siempre va a quedar la vía de los tribunales de justicia. No obstante, dicho todo esto, me gustaría, y aprovechando este programa, recordar la existencia de organizaciones de consumidores como Facua a las que pueden acudir para que nosotros tratemos de ayudarles a resolver estos conflictos. ¿Qué ocurre? Que nosotros requerimos que la persona se asocie porque fruto de esa contribución, pagando su cuota, permite que tengamos departamentos de reclamaciones, de técnicos que atienden todas estas incidencias y que tratamos de ayudar en la resolución final de los conflictos. Ahora te pregunto cómo se puede hacer todo ello. Vamos con la última consulta. Dice, compré un sofá en febrero del pasado año. El sofá llegó con manchas en los cojines y en los respaldos. Después de varias reclamaciones y cambios, los problemas siguen sin solucionarse, por lo que les ruego que me orienten sobre qué más puedo hacer. Bueno, aquí volveríamos a lo que decía antes. La reclamación por escrito, entiendo que parece ser que ya la reclamación la interpuso. Lo que ocurre es que la solución dista de ser una solución final y que resuelva el problema que esta compra tenía. En este caso, al no tener, o sea, si esa reclamación ya se interpuso y la empresa simplemente es que no ha resuelto definitivamente la cuestión, pues va a quedar la vía judicial, como decía. O sea, en caso de que la empresa no resuelva esa incidencia, o al consumidor no le va a quedar más remedio que acudir a los tribunales de justicia si voluntariamente la empresa, ya digo, insisto, no ha resuelto ese problema. No obstante, como vía intermedia, comentaba también antes y lo aprovecho para recordar, en este caso existen las juntas arbitrales de consumo, que son entidades de resolución extrajudiciales de conflictos en materia de consumo, ¿vale? Esto quiere decir que son vías más cómoda, más fácil de acceder que la justicia, que evidentemente tiene una circunstancia, pues primero, normalmente vamos a tener que acudir con abogado y procurador a la vía judicial. En el caso de el arbitraje de consumo no es necesario, por lo tanto, simplemente solicitando el arbitraje y de manera gratuita vamos a poder acceder a este órgano de resolución de conflictos. El problema que nos encontramos habitualmente es que también es un órgano que, al ser gratuito para las dos partes, no supone ningún coste ni para el consumidor, ni para la empresa, pero también es voluntario para las partes. El consumidor, evidentemente, cuando lo está solicitando, lo hace de manera voluntaria, pero la empresa, cuando recibe la petición de arbitraje, tiene el derecho a decir que no quiere someterse a ese arbitraje. Y, por lo tanto, si eso es así, pues no se podrá utilizar esa vía. Hay una excepción a esto último que he dicho. Es que si la empresa está adherida al sistema arbitral de consumo, y eso lo veremos, no que haya muchas, pero las que existen veremos que existe en su establecimiento a través de los escaparates o en su publicidad, en las páginas web, existe un distintivo de arbitraje de consumo, de adhesión de esa empresa al sistema arbitral de consumo. Si la empresa está adherida, en ese caso se está obligando, ahí desaparece la voluntariedad, ¿vale? Pero en última instancia, si no es posible, una vez que esta persona ha transitado la vía administrativa de presentar la reclamación y no le han resuelto el problema con el sofá, si con posterioridad ha tratado el arbitraje de consumo, tampoco ha sido posible, la vía que le va a quedar son los tribunales de justicia. No obstante, como elemento intermedio, también de trasladar esta falta de respuesta de la empresa a la administración de consumo para que, pues también si considera que ha habido un incumplimiento en materia de consumo, pueda sancionar a la empresa por ese incumplimiento. Sería un poco la solución que podría tener esta circunstancia. Cuando las empresas no atienden a las reclamaciones, lamentablemente la vía final que al consumidor le queda es la de la vía judicial. Pero bueno, es lo que tenemos en materia de consumo y son los derechos que tienen los consumidores a la hora de tratar de resolver sus problemas con las empresas. Pues precisamente por derechos te quería preguntar, por ir cerrando, David, ¿cómo puede asociarse cualquiera de nuestros oyentes a Facua y qué derechos le da esa condición de socio? Bueno, el asociacionismo, el hacerse socio con nosotros, hay una vía que es la más rápida habitualmente, que es a través de internet, nuestra página web www.facua.org. A través de la página, de manera sencilla, se pueden asociar y de manera rápida, pero también pueden acudir a nuestras oficinas. En este caso, tenemos oficina tanto en la ciudad de Cádiz como en la ciudad de Jerez, y en ese sentido, pues en Cádiz, en la avenida Andalucía número 88, o en el caso de Jerez, en la calle Diego Fernández Herrera número 9, pues pueden acudir y hacerse socio directamente en cualquiera de estas oficinas. También recordar, ya aprovecho, que existe un número de teléfono que es el 688-954-954 para cualquier duda, cualquier problema, cualquier circunstancia por las que necesiten contactar con nosotros, pueden acudir o a través del correo electrónico cadiz@facua.org. Nosotros, y en este caso, pues permíteme que aproveche tu espacio para decirlo, siempre tratamos de animar a la gente a que termine asociándose a organizaciones en general y en particular en Facua. ¿Por qué? Porque esta autoorganización, esta corresponsabilidad con el pago de una cuota, permiten que existan organizaciones y que reforcemos estas organizaciones para que puedan pelear contra empresas y para que puedan también empujar a las administraciones públicas al cumplimiento de la normativa, incluso a la elaboración de nueva normativa que permita la protección al consumidor. Creo que somos útiles, creo que somos necesarias y por eso, si me permitís, aprovechar para hacer y animar a la gente a que acuda a organizaciones, se asocien y fruto de ello contribuyan a que existamos y que podamos pelear por la defensa de los derechos de las personas consumidoras. Y me decía, ¿a qué tienen derecho una vez que se asocian? Bueno, pues básicamente o fundamentalmente a la tramitación de las reclamaciones sobre cualquier área en materia de consumo, que cualquiera que nos esté escuchando, en los tiempos que hemos estado entrando, tanto mi compañero Jesús como yo, pues habríamos podido comprobar que son muchísimas las posibilidades de tener problemas con muchos sectores y, por lo tanto, nosotros tramitamos esas reclamaciones a todos nuestros socios. Igualmente, cualquier consulta, aunque esto lo hacemos de manera generalizada, igual que lo hacemos a través de los medios, también en la presencia en oficina, pero evidentemente el socio tiene derecho a hacer consultas sobre sus temas, sus problemas en materia de consumo, y aprovechamos también para dar formación a nuestros socios a través de determinadas formaciones temporales que hacemos, digitales, incluso presenciales, un poco también para adelantarnos a la problemática y que las personas que ya participan de nuestra organización puedan evitar algunos de los conflictos que existen en el día a día en materia de consumo. Bueno, pues todo eso, con eso, esa manera de contactar con Facua Cádiz. El teléfono no lo hemos recordado, Jesús, si te parece. Lo digo de nuevo, 688-954-954. Pues a ese teléfono, de todas formas, como el WhatsApp de la radio lo tienen todos a mano, que nos lo pidan, nosotros se lo trasladamos también a cualquiera que lo necesite. Jesús Yesa, ha sido un placer, como siempre, agradeceros vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, vuestros conocimientos que compartís con nosotros. Y bueno, pues quedáis emplazados, si os parece, a una nueva entrega de la próxima temporada. Un abrazo y feliz verano, Jesús. Un abrazo, muy agradecido por el tiempo, porque creo que es bueno que haya órganos, o sea, haya en este caso la posibilidad de expandir el mensaje, y en este caso los medios de comunicación son fundamentales. Gracias.